La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva... La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. La emoción del emparrillado. El evento deportivo más visto y escuchado en todo el planeta. Super Bowl 55. Los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City. Próximo domingo, 7 de febrero 2021. Transmitido simultáneamente por las dos frecuencias online más importantes de todo México. Tiger Radio y Expressive Radio FM. Expressive Radio FM y Tiger Radio. Vive la emoción totalmente en vivo y en directo del Super Bowl 55. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Qué gusto de verdad estar el día de hoy aquí con ustedes transmitiendo total y absolutamente en vivo a través de esta frecuencia que es www.expressiveradiofm.com. Es la primera vez que hago programa después de esta liga y de verdad me siento muy emocionada y muy feliz porque sin importar sea cual sea la liga, el estar en contacto con ustedes me hace muy feliz, así es que de verdad... Muchísimas gracias a la gente que se ha estado conectando a través de esta frecuencia. Ya, muchísimas gracias, amigos, y qué gusto saludarles. Hoy día lunes, lunes de quincena, hay muchísimo movimiento en la ciudad, sobre todo en los bancos. Híjole, qué gentío, wow. Cómo se nota, ¿verdad?, que es quincena y que, pues, bueno, muchas de las personas, pues, bueno, reciben ahí su dinerito a través de estas quincenas. Que cómo nos hace falta el dinero, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios se puede obtener este dinero a toda la gente que está trabajando. Sigan echando muchísimas ganas, muchas ganas a través de, pues bueno, de su trabajo o a lo que se dediquen. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener especial, ya que es uno de los primeros. Pues bueno, también quiero contarles que va a estar con nosotros Luis Enrique, quien, bueno, ya ha estado con nosotros en otros programas, siempre se enlazaba con nosotros los días viernes en punto de las 2 de la tarde. Hemos cambiado un poquito los horarios, ahora estará con nosotros todos los lunes en punto de las 6:20 más o menos llegará él con su reunión. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, en un ratito más se los estaré compartiendo con todos ustedes. Luis Enrique estará con nosotros y pues bueno, quiero recordarles que él es director de Protección Civil y además de Seguridad e Higiene. De verdad que tiene unos consejos muy, muy buenos. Para mí es un gran gusto tenerlo todos los días que hago mi programa. Bueno, que antes era los viernes, pero ahora va a estar con nosotros los lunes. Y para mí es padrísimo, de verdad, que esté con nosotros. A mí me agrada bastante. Y pues bueno, en un momento más estará agregando con nosotros. Déjenme recordarles que... Pues bueno, los horarios cambiaron un poquito, ahora van a poder disfrutar de Educando al Corazón y a la Mente a través de de la frecuencia que ya les comenté, que es www.expressiveradiofm.com, los lunes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 6 de la tarde, así es que no se lo pierdan, de verdad, yo seré muy feliz de que me acompañen a través de esta frecuencia y en este nuevo horario. Así es que no se lo pierdan, amigos, y déjenme comentarles que hoy, pues bueno, hoy es un día muy especial. Como y algo que yo les quiero compartir pues bueno, es un pensamiento que a mí en lo personal me gustó muchísimo y pues quiero compartirlo con ustedes, y me dejen sus comentarios a través de mis redes sociales. Y pues bueno, es muy cortito, pero bueno, yo quiero compartirlo. Y dice así: saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento que estamos. Ese es el pensamiento del día de hoy. Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. ¿Cuántas personas hay por ahí que no saben vivir? ¿Cuántas personas hay que simplemente respiran porque tienen que hacerlo, que simplemente ven porque tienen que hacerlo, hacen las cosas de una manera mecánica? Pero en realidad, ¿cuántos de nosotros de verdad vivimos? ¿Cuántos de nosotros de verdad aprovechamos el tiempo que tenemos de estar en esta vida, en este planeta, en este momento, con las personas que queremos, con las familias que nos tocó, algunas a veces disfrutar, otras maravillosas, otras amorosas? ¿Quién sabe vivir de verdad? ¿Qué tan importante es poder aprovechar esta palabra al máximo? Yo hoy quiero invitarte a que no esperes a estar en un hospital. Tienes, no importa si es mucho o es poco, la cantidad es relativa. Todo depende, como dicen por ahí, del cristal con que se mide. Si tú maximizas lo positivo, si tú ya de los pero siempre vas a poder tener más de lo que en realidad crees que tienes. Recuerda, es hacer lo mejor que podemos, lo que tenemos. Y si tienes en este momento 3 pesos, pues aprovéchalos y disfruta tus pesos. A final de cuentas, aquí lo importante es saber aprovechar lo que tenemos. No sé si me explico. En realidad no importa cuánto tienes. Aquí lo importante es aprovechar cada cosa que tienes. Y me estaba enfocando a la parte económica, emocional. No sé, voy a hablar por mi caso. Si mis papás fallecieron, ¿ok? No, tanto mi mamá como mi papá, ambos de enfermedades complicadas. Pero bueno, no tengo papás, por así decirlo. Pero, ¿a quiénes sí tengo? Bueno, pues tengo a mis tíos, tengo a mis tías, que son hermanos de ellos respectivamente, y que puedo abrazar. Lo ha hecho mi mamá físicamente, y la amo y la adoro, y a lo mejor aunque no esté mi mamá físicamente, cuando me en esa parte de ausencia, me explico, y en esa necesidad, creo que a final de cuentas nunca vamos a poder reemplazar a una persona. Sin embargo, en nuestra mente está el enfocarnos en no tener ese apego. Y si lo llegas a tener, pues busca. No quiero decir que busques un reemplazo, no va por ahí. Muy feliz abrazar a mi tía en vez de abrazar a mi mamá, que no está, ¿no? Es algo que me hace muy feliz. Y por ejemplo, los 10 de mayo, yo te regalo a todas las, incluso algunas vecinas, algunas personas, algunas mujeres y amigos, les regalo un olor, les regalo un chocolatito, y cada sonrisa de estas mujeres, cada gracias, contribuye a la parte de ausencia de mi madre. Es algo que he venido ejerciendo desde hace algunos años y de verdad me ha servido muchísimo, y yo quiero compartírselo a todos ustedes. Al final de cuentas, la ausencia siempre va a estar. Pero si tú logras cambiar eso y enfocarlo en algo positivo, creo que te puede ayudar muchísimo, muchísimo, de verdad. Ahorita me enfoqué a la parte de la ausencia de personas. Vamos a la parte económica. Al final de cuentas, si tú tenías un trabajo, si tú a lo mejor eras comerciante y por todo este tipo de problemas de la pandemia ya no puedes vender lo que estabas vendiendo, pues vende otra cosa. Acuérdate que siempre la necesidad de las personas va a ser, ya sea comida, vestido, calzado, lo básico. Bueno, yo te invito a que veas más allá del problema. Enfócate en qué otra cosa podrías dedicarte. Si tú, no sé, a lo mejor eres artista y dabas conciertos o dabas algún tipo de espectáculo, yo entiendo desde mi punto de vista como conductora o como locutora o como maestra de ceremonias, ¿no? Pero me he tenido que adaptar. Yo te invito a que tú también te dejes ir como hilo de media, como dicen por ahí, y aproveches las cualidades que tienes. Si eres artista, ahora a lo mejor podrías dar clases por línea, ya sea de canto, tocando un instrumento, etcétera. Adáptate a las circunstancias. Recuerda que el ser humano se adapta. Y es por eso que hemos llegado a este punto, porque el ser humano es adaptable. Bueno, pues yo te invito a que veas más allá del problema que tengas, más allá de lo que tú sientas en negativo, lo transformes a algo positivo. No es fácil, créeme que si fuera fácil, no habría tantos suicidios, no habría tantas depresiones, no habría tantos medicamentos para tratar la depresión, no habría tantos psicólogos cada vez haciéndose más y más y más de pacientes. Yo entiendo perfectamente, no es fácil, pero ¿sabes en qué momento cambia esto? En ese momento cambia cuando tú decides hacerlo, cuando tú quieres ver más allá del problema o de la situación que estés pasando. De verdad, yo te quiero invitar hoy a que hagas el intento de cambiar, de transformar tu vida, de transformar esa parte de ti que sientes que no está equilibrada. De verdad, hazlo, porque no tenemos mucho tiempo. Esta vida se va tan rápido que yo volteo a mi pasado y creo que fue apenas ayer cuando tenía 15 años, 20, 25, de repente en un parpadeo ya tenía 35, o sea, la vida se va muy rápido, no esperes más, hazlo ahora. Y si sientes que no tienes la fuerza necesaria, si sientes que te falta ese impulso, yo quiero invitarte a que te observes en el espejo y veas lo hermoso que eres, que observes alrededor, que observes a tu familia, a tus hijos si los tienes, a tu familia si la tienes, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tu pareja incluso. Probablemente ellos puedan ser el impulso que tú estás necesitando, pero principalmente sé tú, tu propio impulso. Quiero mandar un saludo muy grande a Charlie Sandoval Mandujano. Muchísimas gracias, Charlie, por tu comentario, y te agradezco escuchando este programa. Créanme que este programa es especialmente para ustedes, y bueno, algún comentario que yo pueda dejarles, algo positivo a su vida, créanme que es en realidad lo que buscamos con este programa, es lo que buscamos aquí en Expressive Radio, el poder transformar un momento triste, un momento de en algo positivo, y precisamente de eso se trata este programa, de alentarnos a salir adelante y de ser mejores personas. Y esto no es porque yo siempre esté feliz o porque yo siempre salga adelante, no, esto es porque yo he pasado por depresiones muy complicadas, porque sé lo difícil que es vivir en esta oscuridad. Sin embargo, las ganas de salir adelante, mis hijos, mi familia, y sobre todo creo que el recuerdo de mis padres y todo lo que ellos me enseñaron cuando estuvieron vivos es lo que también me da tanta fuerza para salir adelante. Y porque sé lo complicado que es no vivir, estar como un zombie, estar solamente deambulando, es que sé lo que puede pasar, ¿no? Sé qué tan triste te puedes, por eso que hoy, bueno, yo quiero invitarte a que aprendas a vivir y sobre todo que aproveches el momento. Tengas mucho, tengas poco, no pasa nada. Tienes la vida y créeme que eso ya es tenerlo absolutamente todo. Amigos, y pues bueno, vamos a ir a una pausa musical, por supuesto también con nuestros patrocinadores de Challenge Motors, a los cuales les mandamos un saludo muy grande. Esperemos que nos estén escuchando en esa transmisión, por supuesto todo el equipo que conforma Challenge Motors, a todos los trabajadores de hojalatería, pintura, mecánica, etcétera, etcétera. Por supuesto también a las hermosas asistentes, a Itzel, a Gladys, a todas ellas un abrazo también muy especial. Muchísimas gracias por ser ya parte de este equipo desde hace 4 meses que inició este sueño. Les mandamos un saludo muy grande. Y recuerda que si tú tienes un automóvil y quieres arreglarlo, pues no te preocupes, porque Challenge Motors tiene para ti increíbles, increíbles promociones y además unos precios maravillosos. Ellos se encargan de arreglar autos premium, Ferraris, Lamborghinis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también arreglan autos tipo sedán. Y no solo eso, amigos, déjenme contarles que tienen precios muy accesibles y siempre tienen promociones. En realidad ellos hacen mecánica en general. Ya dan autos premium, ojalatería, pintura, mantenimiento, mantenimiento correctivo, preventivo, modificaciones, tuning. ¡Padrísimo! Si quieres ponerle unos rines fashion a tu automóvil, bueno, pues te invito a que los contactes al teléfono 55 14 49 76 15. Por supuesto, ellos están ubicados en el Estado de México, ahí en Naucalpan, en la calle de Alce Blanco. Fraccionamiento Alce Blanco. Voy a repetir el teléfono por si tienes un automóvil y quieres de verdad un mecánico honesto que de verdad arregle tu automóvil. Te lo voy a repetir. 55 14 49 76 15. Ese es el teléfono al que tú debes de marcar. Y por supuesto, checar ahí todas las promociones que ellos tienen siempre. Aparte de la restauración de autos clásicos, venta de refacciones originales, modificaciones y mantenimiento tanto precio. Sí, vámonos directamente con música en este lunes 31 de enero del 2021, 6 de la tarde con 16 minutos. Yo soy Rocío García. Regresamos. ¡Sí! La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. La emoción del emparrillado. El evento deportivo más visto y escuchado en todo el planeta. Super Bowl 55. Los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City. Próximo domingo, 7 de febrero, 2021. Transmitido simultáneamente por las dos frecuencias online más importantes de todo México. Calgary Radio y Expressive Radio FM. Expressive Radio FM y Calgary Radio. Vive la emoción totalmente en vivo y en directo del Super Bowl 55. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Amigos, hemos regresado, esto es Educando al Corazón aquí en Expressive Radio FM. Qué gusto de verdad que nos estén escuchando a través de esta frecuencia. Yo estoy muy feliz y muy contenta, muy emocionada porque es nuestra siguiente etapa. Seguimos avanzando, seguimos evolucionando y pero bueno, aquí a final de cuentas al pie del cañón como debe de ser. Y pues bueno, como ya lo habíamos comentado al inicio de esta transmisión, hoy en nuestro programa somos mucho más. Luis Enrique Sánchez, director de Seguridad e Higiene y Protección Civil. Luis Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Rocío, muy buenas tardes. Aquí con el gusto de siempre, un saludo muy fraternal, muy cariñoso a ti y a los que están al otro lado del micrófono, a nuestros amigos, amigas, a los abuelitos, a los niños, en fin, a los que estén. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias, Luis Enrique. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy, muy interesante, que es los primeros auxilios en casa. Estamos mucho tiempo ahorita en casa, ¿verdad, Luis Enrique? Y es muy importante saber qué hacer en caso de emergencia. Y usted, como director de, pues bueno, de Protección Civil e Higiene, tenemos ahí muchos consejos importantes. Por favor, cuéntenos acerca de este tema. Oh, pues muchísimas gracias. Mira, lo primero que vamos a ver es que la gente, los civiles, como decimos nosotros, no pueden o no quieren o piensan que nunca vamos a utilizar los primeros, los estamos hablando de los básicos, los situaciones de casa, ¿sí? No los puedes dar. Piensan que solo son para los profesionales de la salud, los paramédicos, los bomberos, o hemos visto muchos casos de la gente de seguridad pública que apoyan a la gente hasta en labores de parto, ¿sí? Pero estamos en casa y ahí es donde se llega a presentar un problema. Así es. ¿Qué tan importante es esto? ¿Pueden pasar accidentes como de qué tipo? Pues mira, nosotros lo que podemos ver de momento es ¿qué vamos a hacer si un niño se nos está ahogando o se nos está, como decimos, atragantando con un pedacito de salchicha cóctel, con un pedacito de milanesa, hamburguesa, un pequeño dulce? Ese es un accidente que muchas veces ocurre y es donde la gente debemos de tener la sangre fría, conservar la calma, no preocuparnos y accionar. Pero para accionar no hace falta la pura buena voluntad de hacer algo. Sí se requiere un proceso. Quemaduras de los niños en la cocina, con los dedos metiéndolos a las clavijas, que se caen. Muchas veces, Rocío, cuando un niño se cae, lo primero que se llega a hacer como padre o quien esté al cuidado del niño, es muchas veces levantarlos, jalarlos del bracito, levantarlos, y lo he visto actualmente todavía esa situación, ¿eh? Les pegan. Aquí hay algo muy importante. El niño puede tener una fisura en alguna parte de su cuerpecito, aunque los niños, sus huesos son mucho más resistentes que los adultos y más que los adultos mayores. Pero vamos a ver ese caso. Hay niños que tienen una fisura. Si hablamos de una fisura, es que el hueso, cuando tiene toda la continuidad, pues está en un estado normal. Pero una fisura es una interrupción, una lesión pequeña en el hueso, que a la hora de jalar nosotros al niño, moverlo o sacudirlo, lo hacemos en una fractura en bracito, no vamos a hablar mucha terminología, en pierna, pues se hace más daño muchas veces. Yo en este caso lo que propongo es que primero, si un niño se cae, un adulto se cae, una señora, la persona que sea, no lo vamos a mover, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a estar observando. Le vamos a hablar si se siente bien, porque hay gente que en determinado momento se asusta o decimos se choca y no se mueve, no reacciona. Tenemos que ser pacientes, tolerantes, hablarle y poco a poco decirle, pues si algo le duele, le vamos a preguntar. Aunque nosotros estemos viendo una hemorragia pequeña, ¿sí? Que hay de nivel, pero vamos a hablar, todo es sangre, no todo es hemorragia. El niño, ¿sí? O el adulto, lo vamos a empezar a levantar poco a poco. Si él no refiere ningún dolor, adelante. Si refiere el dolor en algún lado, cuidado. Sí, porque puede ser en cadera, puede ser en cualquier sitio. Entonces, lo que vamos a hacer, si sabemos de primeros auxilios o hay alguien que se acerque y sepa de primeros auxilios, adelante, ya seguiremos protocolo. Si no, vamos a llamar al 911. Otro caso muy común, Rocío, sí. Quemaduras. Acostumbramos en México a que alguien se quema, muy respetable, pero vamos a ver por qué no se va a aplicar todo eso, que es la clara del huevo, el tepezcohuite, que alguna pomada que tienen por ahí con antibiótico, en fin, no le vamos a echar nada a esa quemadura, donde sea, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso, en primera instancia, si se puede, es o meter la mano, estamos hablando ahorita de la mano o el brazo, bajo el chorro del agua. Si tenemos una manguera, una cubeta de agua limpia, pues se la procedemos a llevarlo con el médico. Mucha gente dice, no pasa nada, con esto se compone. Aquí estamos hablando de quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado, Rocío. ¿Qué es lo que pasa cuando lleva todo embadurnado al área de tamiz en el hospital? El niño o el paciente, vamos a hablar así, lo que hacen los médicos es con un cepillo lavar completamente así en el paciente, y entorpecemos la labor del médico que está en el tamiz o ya en urgencias, a donde lo manden al lo paciente, ajá. Y pues va a ser un doble daño a nuestro paciente. ¿Por qué? La quemadura. Y luego que le laven. Y luego hay gente que en serio se les ocurre echarle alcohol, otra situación. Pues es terrible, Rocío, en serio, ¿no? Y no queremos ver sufrir a nadie, pero todos ahorita deberíamos de tomar cuando menos en línea un curso de primeros auxilios. Si alguien se desmaya, pues vamos a ver si respira o no respira. Pero vamos a observar, es difícil ahorita explicarlo, pero no imposible, ¿verdad? Vamos a acercar, si la persona está boca arriba, vamos a acercar nuestro oído a su nariz, ¿sí? Y nuestra vista va a estar hacia los pies. Vamos a ver ahí, vamos a sentir el calor, ¿sí? De su respiración y el ruido a nuestro oído. Y vamos a ver si su estómago o pecho está subiendo. No nos vamos a ir a una toma de pulso, radial, carótido, porque es otra situación. Probar si está respirando. Si está respirando, ya tenemos mucha ganancia. No podemos hacer una maniobra de más, ¿sí? Hablamos de cortadoras en cocina, alguien que esté trabajando con gueta, alguien que se le clave un vidrio. Pues en casa luego tenemos curitas, si es en la cocina, bueno, pues lavamos perfectamente con jabón, nos ponemos una curita y muchas veces seguimos. Pero hay cortaduras mayores que pueden ser en el brazo, si estamos hablando de casa, porque se me pasó el cuchillo con el que estaba rebanando, a lo mejor el jamón, una lechuga la estaba picando, y me corto a la altura de mi antebrazo. ¿Sí? Okay. En ese momento, Rocío, la gente, pues con la sangre, se preocupa. Lo que vamos a hacer, un trapo limpio, si no tenemos gasas, pues alguien ha de tener una playera limpia en casa, ha de tener hasta una calceta limpia, las vamos a ir poniendo una encima de otra. Esto va a permitir que, pero no vamos a quitar la primer compresa ni ninguna, vamos a ir poniendo una encima de otra, pero dependiendo de la gravedad, si es muy profusa, si está saliendo mucha sangre, o fue superficial, ¿sí? Si es muy profusa, que está saliendo mucha sangre, pues sí, vamos a tapar ahí y vamos a empezar a volver. La en este caso es la que va a ayudar a contener, porque ahí se van a empezar a hacer los coágulos. La segregación de las plaquetas, que es un mecanismo que tenemos nosotros en nuestra sangre, va a permitir que se hagan los coágulos. No lo vamos a quitar y de inmediato al médico, al servicio médico lo vamos a llevar para que sea atendido. ¿Sí? Nosotros tenemos primeros auxilios para guerra, ¿sí? Para conflictos, para muchas situaciones. No son iguales a los primeros auxilios que dan algunas instituciones, como los auxilios psicológicos, que en este caso, si no sabe uno de primeros auxilios, Rocío, si el paciente está consciente y si no hay sangre líquido que no sea nuestro, pues con eso estamos confortando a nuestro paciente. Los profesionales traemos unos guantes, pero dime quién en México trae un botiquín, trae un extintor en España, claro, en algún lado. Nadie, Rocío. Es muy cierto, y menos en un momento de angustia, ¿no? Difícilmente traemos como que lo necesario, como quieran, pero nosotros en casa pues no traemos. No, pero pues sí. No, pero pues sí, se puede ir armando, pueden comprar, mira, con que tengan unas gasas, unas vendas de inicio para contener, ¿sí? Ya es suficiente. Y algo muy importante, en los pacientitos quemados, yo sé que hay quemaduras chiquitas, pero hay pacientes que todos traemos pues ropa que ya es pues plástico, ¿sí? Se prende, es muy flamable, y la cuestión, cuando se prende la ropa y se le apaga el fuego al paciente, hay que rodarlo o con una cobija, una toalla o algo, pues apagar el fuego que se le pueda prender en la manga de la camisa, por ejemplo, pero no le vayan a quitar la ropa que se queda impregnada, porque también es algo muy, muy fuerte, Rocío. Sí, totalmente, incluso podríamos lastimar la piel, ¿no es así? Traernosla, porque la piel en ese momento pues está súper sensible. Sí, la piel ya queda expuesta, dermis, epidermis, dependiendo del grado, porque es primero, segundo o tercer grado, podemos causar un doble daño al paciente y déjase loquito que se va a contaminar, porque yo sé. No todos sabemos, los primeros auxilios son de práctica, está repitiendo, se estudia mucho para salvar vidas, se estudia mucho, no es, sí puede ayudar una preparación básica de la gente en un curso en línea que tomar, ¿sí? Pero Rocío, como di tú, no perder la calma, nosotros tenemos que transmitir, tener voz de mando. A mí me dicen, oiga, es que usted habla enojado, ¿no? Le digo, es que yo desde los 8 años anduve en Juventud de Cruz Roja y de ahí para adelante, pues, mis trabajos fueron de mandos, ¿no? En muchas áreas, ¿sí? Claro. Pero mira, Rocío, que es importante. Si nos vamos a meter, si hubo una explosión de gas, ocurre la explosión, pero todavía hay gas. Entiendo el cariño, porque yo también tengo hijos, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es ver si el escenario, así le llamamos al área donde ocurre el accidente, no es incidente, el accidente es seguro para nosotros, si no hay riesgo de otra segunda explosión, si no hay toma de rehenes, si la estructura no se va a caer o se va a colapsar o hay una situación crítica, no vamos a poder hacer nada, ¿eh? Si no es seguro, no vamos a entrar. Debemos de olvidarnos de nuestras cosas materiales, como quiera. Aquí lo importante es salvar vidas. Estamos hablando de salvar nosotros, de salvar nuestra vida y, por supuesto, de salvar la nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos, ¿no? Eso es muy importante. Sí, sí. Pero mira, en mi caso, si yo soy el experto, si me pongo en riesgo, ya no va a ser un lesionado, van a ser dos. Y la gente, qué bueno, mis hijos todos saben primero sus hijos. Pero si no, ¿qué hacemos? Y ahorita, Rocío, desafortunadamente, las ambulancias principalmente están tardando mucho en llegar. Y se me está ahogando el niño. Y si no aplico la maniobra de Heimlich para que arroje el pedacito de lo que tú quieras que el niño se llevó a la boca, pues se va a presentar una situación crítica, ¿sí? Si el pacientito está respirando, pues va a estar jalando aire, pues bueno, mientras esté jalando aire, pues hay que seguirlo invitando a que siga respirando. Cualquier paciente, ¿sí? Pero si de plano hay un lenguaje universal, Rocío, para la gente que se está ahogando, se llevan las manos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vas a decir, oye, es de risa, ¿no? Tú estás viendo que se está ahogando. Pues tienes que llegar a preguntarle si se está ahogando. Sí, por protocolo. Aunque nos haga una seña con el dedo o algo. Porque es bien feo. Sí. Luego a mí me ha tocado que estoy tose y tose y me dicen, ¿estás bien? Pero espérame, ¿cómo te contesto que sí estoy bien? Pero bueno, de menos una seña o un algo, ¿no? Mira, Rocío, lo que se debe de hacer es cerrar la boca y así, concentrarte y empezar a respirar únicamente por la nariz, no más. En serio, a mí me ha pasado de que luego estás comiendo y hablando porque vas sobre el camino, sobre la marcha, y de momento se empieza a ahogar uno. Si esto me lo enseñaron hace muchos años, a mí me funcionó, pero a primera instancia la manito. Pero muchas veces la gente se puede apoyar en una esquina de un de un mueble, en una silla o algo, ¿no? Pero aquí sí recomiendo que, pues, hay un tutorial muy bueno. En México también hay excelentes, pero yo por didáctico recomiendo uno de la Cruz Roja de España. Sí. Sí, así se busca. Primeros auxilios de Cruz Roja Española. Y viene por módulos muy. Para la gente que está en su casa, está perfecto. Pero crear alguna reacción alérgica a nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? Porque si no somos médicos, no podemos andar recetando ni aceptar que alguien, salvo que tengamos ya el conocimiento y la experiencia, ¿sí? ¿Qué lo al pacientito? ¿Sí? Yo siempre pacientito porque les hablo con cariño, pero eso es lo que les vamos a dar, ¿no? Puesto. Entonces, tú nos recomiendas tomar un curso. ¿Habrá algún curso en línea? ¿A dónde podemos acercarnos? ¿Dónde podríamos tomar este curso? ¿Sabes qué, Luis Enrique? Tú deberías de darlo, deberías de decir, ¿saben qué? A ver, vamos a hacerlo todos y... No, estaría súper padre. que la gente se conectara, mira, a lo mejor a un Zoom, a un en vivo, algo que pudiéramos hacer para tomar este tipo de cursos, oye, porque nos hacen tanta falta, pero tanta falta, que muchas de las veces sentimos que no nos va a servir, pero en el momento de la acción, en el momento en el que de verdad se necesite, ni para dónde correrle, y como tú bien lo dices, ahorita las ambulancias van a, y un pequeñito hogar, una quemadura, un algo así, en cualquier momento llega a pasar. Esto es de verdad, es muy necesario, el tener el conocimiento de los primeros auxilios. Sí, y algo importante que te dije, húmedo y no es tuyo, no se toca. ¿Por qué? Estamos hablando ahorita de COVID, del VIH, pero también hablamos de pacientes con hepatitis B y C, que también es transmisible por virus. Entonces, si tú no traes tus guantes de protección, muchas veces no nos damos cuenta que nos cortamos con la punta de una hojita, la orillita en la oficina, con una hoja blanca, nos lesionamos. Y así andamos para allá y para acá, y pues no, ese es un medio y un miedo de que la gente se vaya a infectar. Por eso yo de lo primero que les digo es, el paciente se está convulsionando, no vayan a tocar nada de la boca, porque normalmente el paciente le empieza a salir exceso de saliva a algún lado, de su boquita. Entonces, no lo vamos a tocar. Muchas veces, pues, de algún familiar lo queremos mucho, pero te vuelvo a repetir, y suena egoísta, ¿no? Primero, dar esa atención al paciente, Rocío. Lo vamos a cuidar. Y lo que te digo también es que no todo mundo piensa que se puede quedar parapléjico o parapléjica. ¿Por qué? Al momento de que un paciente se cae, muchas veces tiene alguna lesión en la columna o en el cérvix, que es la parte trasera del cuello, abajo de la nuca, vamos. ¿Sí? Si nosotros lo levantamos y ahí hay una lesión, o nosotros los dejamos con las piernas o el coxis, sin poder ya moverlos para siempre, por una mala maniobra mal hecha. Nosotros llamamos maniobra a todas las acciones que estamos tomando para estabilizar a nuestro paciente, para inmovilizarlo, sacarlo con camilla rígida, en fin, es un protocolo, pero hagan eso, no los muevan, está consciente, no te muevas, mueve la mano, mueve un brazo y todo eso, y pues yo digo que no lo toquen y conserven la calma al paciente, y si hay una cortada, tapen. Los primeros auxilios abarcan muchos temas, pero esto sería lo más básico ahorita en casa, Rocío. Ok, es lo que se podría. La verdad es que este tema está muy amplio, es como para hablarlo y como para desenredarlo y desmenuzarlo, y sobre todo saber qué es lo que podemos hacer. Me gustaría tocar un poquito más el tema acerca de las quemaduras en casa. ¿Cuántas veces no dejamos de repente que la plancha o la cocina en la estufa, la que a veces es flamable, sobre todo la de nuestros pequeñines? ¿Qué te parece, Luis Enrique, si vamos a una pausa comercial? Vamos también con un poquito de música y regresamos con esta parte, enfocándonos un poquito en el que podemos evitar en casa. Está perfecto los primeros auxilios. Sería muy bueno, y creo que ya lo tocamos en algún momento, este tema de cómo prevenir todos esos accidentes, porque aparte de saber primeros auxilios, yo creo que también debemos estar bien conscientes de todos los accidentes se pueden prevenir. Así es que vamos a hablar de eso al regreso de esta pausa. ¿Te parece, Luis Enrique? Torres, con todo gusto. Amigos, no se despeguen. Esto es Educando al Corazón y a la Mente. Quiero mandar un saludo muy grande a todos mis amigos que nos hacen favor de escucharnos, tanto amigos como amigas. Alfredo Ramos, un abrazo, un piloto de la serie 1800, y nos está escuchando. Muchísimas gracias, amigo, por escuchar el programa. Muchísimas gracias también, y les mandamos un saludo muy grande para Majo y Orte. Muchísimas gracias, dicen, los estamos escuchando. Está excelente que nos dejen por aquí sus saludos, ya sea en Rocío García-Oficial, así es como aparezco en Instagram, también en mi fanpage, que es Rocío García-oficial, o mi Facebook, donde aparezco como Rocío García Conductora. Yo estaré muy contenta y muy feliz de recibir todos sus mensajes. Muchísimas gracias a todos ustedes. También quiero mandar un saludo muy especial. Este saludo es personal. Vamos a mandar este saludo hasta... Tantararán, por aquí tengo el dato, hasta California, un abrazo muy grande, por supuesto, saludos hasta California, gracias, Brenda Sánchez, hasta allá, hasta California, que nos está escuchando, muchas gracias, amigos, y también quiero mandar saludos a Jaime, Jaime SP, saludos de Napa, California, me gusta cómo tu programa. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande para ti también a California. Y pues bueno, vamos a por supuesto con nuestros patrocinadores Challenge Motors y Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. La emoción del emparrillado. El evento deportivo más visto y escuchado en todo el planeta. Super Bowl 55. Los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City. Próximo domingo, 7 de febrero 2021. Transmitido simultáneamente por las dos frecuencias online más importantes de todo México. Calgary Radio y Expressive Radio FM. Expressive Radio FM y Calgary Radio. Vive la emoción totalmente en vivo y en directo del Super Bowl 55. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Esto es Educando al Corazón y a la Mente, por supuesto, a través de Expressive Radio FM. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando en este nuevo horario, miércoles y lunes. Lunes y miércoles, ambos días, a las 6 de la tarde, estará presentándose este maravilloso programa que, bueno, yo qué les puedo decir, la verdad es que a mí me gusta mucho, lo hago con muchísimo cariño, con muchísimo amor para todos ustedes, y por supuesto me encanta que me manden saludos ahí a mis redes sociales, y pues estamos como más cerquita, es como una especie de espacio donde podemos estar más cerca, podamos platicar y sobre todo dar algunos consejos, algunos tips para sentirnos mucho, mucho mejor, porque pues este espacio es para ustedes. Recuerden que también los días miércoles nos vemos por favor a 3 de la tarde a través de Cadena Trendy, Canal 77, en Por Tu Bienestar, especialistas en la salud. Esta semana igual, pues bueno, vamos a tener a un médico cirujano plástico, estaremos hablando de implantes mamarios, y también tendremos a un especialista en pediatría urológica. Por favor, no se lo pierdan. Eso será a través de Cadena Trendy, Canal 77 de Easy. Esto es, pues bueno, Por Tu Bienestar, un programa enfocado a la salud física. Ya saben que, pues bueno, Educando al Corazón y a la Mente es salud física, emocional, cognitiva, un poquito de todo. Pero en Por Tu Bienestar hablamos solamente de la salud física con médicos especialistas de la salud. Y pues un gusto de verdad que estén con nosotros ahí, al pendiente de esta mis primeros auxilios. Ya Luis Enrique nos hizo favor de hablarnos. Los accidentes con los papás, que de repente el cable de la plan celular, nos podemos electrocutar, algo puede pasar en casa. Es muy importante tener todas estas medidas, y sobre todo, y algo muy importante que yo siempre digo, es puede prevenir en todo momento. De verdad, hay que pensar más allá padres siempre pensar un poquito más allá, porque, pues bueno, en cualquier momento, cuando menos lo pensamos, puede pasar un accidente y caer en el hospital, o nadie más exento. Si es que, pues hay que estar muy al pendiente. Y Luis Enrique, ¿ya está Luis Enrique con nosotros conectado? No. Ok. Esperándolo unos momentitos más a que se conecte, por supuesto, para hablar de este tema. Qué grande para Elías Briseño. Desde la delegación. Muchísimas gracias, gracias por estarnos escuchando. Oigan, ¿qué creen? Estuve investigando un poquito acerca de, pues bueno, de la parte de todos los animales, todo esto bonito, pero eso se los voy a tener yo creo que un poquito más adelante. El día miércoles estaremos hablando acerca de este tema, de los animalitos, de los datos curiosos de los animales. Como por ejemplo, ¿ustedes saben por qué las cebras tienen rayas negras y blancas? Pues estuvieron haciendo por ahí un estudio que no sé cuánto, pero bueno, se dieron cuenta que les ayudan a que las moscas y todos estos insectos, pero gracias a estas rayas no permiten que todos estos insectos se acerquen y puedan lastimar la piel de las. Esto, bueno, porque pues yo no sabía que era por esto, ¿no? Al final de cuentas creo que intentamos algunas cosas que no sabemos ni qué más, pero bueno, esto es bastante interesante, el saber un poquito más. Los rinocerontes, que por cierto ya andan por ahí medios extintos, hay que cuidar mucho todos nuestros animalitos, por supuesto, porque de verdad no tenemos más. Este es el único planeta en el que vamos a vivir, no hay otro, no hay otro. Así es que de verdad hay que cuidarla muchísimo y sobre todo enseñar a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos a no tirar la basura, a respetar los seres vivos, las plantas. Yo he visto por ahí en algunas placitas que de repente hay palomas, una iglesia o algo, niños correteándolas y los papás felices dejando que los hijos correteen a las palomas. De verdad hay que enseñando, no es divertido estar. Por sí las palomas tienen muchos problemas con el tema de que pierden una patita, de que se les atora, como para todavía que estar aguantando a los hijos. Digo, yo tengo hijos, no digo chamaquitos despectivamente, ¿no? Pero hay que enseñarles a respetar. Esto es muy importante. Esto es muy importante, sobre todo porque no es la paz, ¿no? Ya lo decía mi amigo, el respeto al derecho. Si es que hay que respetar para hacer respeto. Y vamos a ver, todavía no está, no se agregó Luis Enrique, ¿verdad? No. No, ok. Bueno, pues bueno, cerca de los primeros auxilios, comentándoles que hay que prevenir más que cualquier otra cosa. Yo creo que aquí la prevención es lo que más yo les recomendaría, en no dejar cables sueltos, el tener pues buena conexión, protectores a los contactos. Es muy importante esto también. Yo los invito, de verdad los invito a que hay que prevenir, a que chequen bien su casa, a que disminuyamos el riesgo en casa. Y pues auxilios en online, eso estaría increíble. Creo que muy, muy, muy, muy bueno. Y pues bueno, amigos, casi hemos llegado al final de esta transmisión. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos y cada uno de las personas que se agregó a este maravilloso programa que es Educando al Corazón y a la Mente. Déjenme invitar nuestra programación. El día de hoy tenemos a continuación a Giovanni. pero aparte de que es una voz muy buena de Giovanni, hoy va a hablar acerca de pensarlos así como alimentos. Pues bueno, hay que escucharlo. ¿Sabes lo que estás dejando entrar a tu vida? Hoy te hablo de las energías que atraes, pero también de las que desprendes. ¡Wow! ¡Qué interesante tema, eh! Giovanni va a estar ahí en unos momentos más a través de esta frecuencia, así es que no se lo pierdan. También, por supuesto, queremos invitarlos en punto de las 8 de la noche a que no se pierdan entre altas y bajas. Entre altas y bajas con Alex Brunet y Jerry Samaniego. Tendrán un invitado muy especial y el tema amor en pandemia con Leonardo Piero. De verdad los invito a que lo escuchen y también, por supuesto, vamos a tener por ahí otro programita entre altas y bajas, una invitada también. Detalles de un proceso de adopción. ¿Qué tal? Con Rosalinda Morales. Está muy padre este tema. Ahí a través de Expressive Radio FM y en punto de las 10, lo mejor de la música mezclada, música de rock en tu idioma, por supuesto, con Alex. Por supuesto, ahí en Radio Pirata, amigos, se los invito a que no se despeguen. Esto es Expressive Radio FM. Y nos estamos comenzando, así es que no se lo pueden perder. Estamos los mejores locutores, por supuesto que sí. Mañana Davo Andando, también está con nosotros Gerardo Gárate, con Tendencias con Lalo, por supuesto también está Rock and Rolitas con Gerardo Cuesta, mi compañero de Cadena Trendy. Está también Lado B con Sammy Mercado, Miguel Ángel Mercadal con Cuéntame de Ti, no bueno, Chela con La María, con María Hermosillo, híjole, hay una programación maravillosa. De verdad, Expressive Radio tiene programación para todos, no se lo pierdan. Yo me voy a despedir el día de hoy, de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gio García, les mando un abrazo muy muy grande y me voy con la frase del día, es más, con la frase de la semana. Esa a mí me encantó. Saber vivir es hacer lo mejor en el momento en el que estamos. ¡Wow! ¡Qué frase matadora! Saber vivir es hacer lo que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Yo les mando un abrazo hasta el miércoles. Adiós.